땅에 나의 모든 마음의 무엇을 와라 그 오민비 야시오 부가위 오손 머리 아코 아프니 Saludo a los presentadores y oyentes de este programa Patria Soñada y de esta emisora web La Retaguardia. Gracias al compañero Soler por esta invitación. Les habla Madaira Rubio de Caracas, periodista venezolana. Aquí vamos a dar el parte sobre la situación con el coronavirus. Hasta los momentos hay 144 casos identificados que están siendo atendidos por el 90% por el sistema de sanidad pública y ya hay 3 fallecidos. Estamos emprendiendo esta lucha global contra el coronavirus, contra esta pandemia mundial en nuestro país, además enfrentando la amenaza palpable, tangible, de una intervención militar estadounidense en los próximos días, en lo que muchos analistas, y particularmente en mi caso, yo denomino una política genocida de la administración Trump hacia el pueblo venezolano. Esto ya no tiene color político, independientemente del que le guste Maduro o no. Maduro es el presidente constitucional de este país. No creo que sea, digamos, aquí hay gente o aquí hay mandatarios que han estado muchísimo más cuestionados. Y bueno, el asunto no se trata ahora de si es un buen mandatario o no, sino de colocar en riesgo la vida de 30 millones de venezolanos, como lo está haciendo los Estados Unidos ahora, propiciando un bloqueo naval con esta operación que lanzaron ayer, donde todo un comando de guerra marítimo ha sido trasladado aquí a las aguas del Caribe en una supuesta operación contra el narcotráfico, como ellos la han denominado, la mayor operación contra el narcotráfico en la historia, lo que nos recuerda prácticamente también los aciagos días de la invasión a Panamá y lo que eso le costó al pueblo panameño, que todavía a estas alturas no se saben cuántas víctimas hay. Entonces, veamos la lucha contra el coronavirus en medio de un contexto de una eventual agresión militar. Como sabemos, hace unos 3 o 4 días Estados Unidos le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, declarando los colaboradores con el narcotráfico. Publicaron así tipo Lejano Oeste una recompensa de captura de 15 millones por el uno y 10 millones por el otro. Esa fue la respuesta de Estados Unidos a la demanda que el viernes había hecho la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien solicitó que se suspendan o se atenúen las sanciones económicas impuestas a países como Venezuela, Irán, Cuba, Corea del Norte, Siria, en este periodo de pandemia, por razones de salud pública y para reforzar los derechos y defender la vida, es decir, el máximo derecho, que es el derecho a la vida. Pues la respuesta de Estados Unidos fue que el fiscal general, William Barr, anunció cargos penales, como ya he dicho, contra el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y además contra, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otros altos cargos del gobierno venezolano y otras dos personas que estuvieron vinculadas en un momento a la administración chavista y que después se entregaron para supuestamente ser testigos o testigos de dar testimonio sobre los supuestos actos de terrorismo y de narcotráfico del gobierno. A todas esas personas que se entregaron, 12 militares, siempre han estado involucrados en acciones de la oposición ultraderechista para derrocar al gobierno desde el año 2013. El asunto de esto es que el día antes de decretar o de lanzar esta operación militar en el Caribe, los Estados Unidos introducen lo que se llama un documento marco para la transición democrática en Venezuela, donde colocan una serie de puntos supuestamente hablados con el autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino, Juan Guaidó, que recordemos que estuvo en Estados Unidos en febrero, que fue recibido en la Casa Blanca como jefe de Estado. Y ahí hay unos puntos para la transición que implican, por ejemplo, dejar el alto mando militar intacto, por tanto están llamando pues a un derrocamiento de Nicolás Maduro por los militares mientras dure la transición. Ese sería uno de los puntos. Pero otro punto que nos llama la atención es que ellos le dicen a los sancionados, que son integrantes del poder ejecutivo, legislativo, electoral, judicial, que de ellos aceptar este acuerdo propuesto por los Estados Unidos, las sanciones serían levantadas. Las sanciones individuales a ellos serían levantadas, que la única condición es aceptar el acuerdo. Lo que nos dice, justamente, que entonces estas personas no fueron sancionadas, como ellos lo señalaron, ni por terroristas, ni por narcotraficantes, ni por corruptos, sino simple y llanamente por oponerse a las políticas del Pentágono y de la Casa Blanca. Porque si tú me dices que si aceptas el acuerdo te levanto las sanciones, entonces es simple y llanamente un chantaje. O sea, si alguien está acusado de corrupción y narcotráfico, y tú tienes las pruebas de que cometió esos crímenes, no vas a decirle que si aceptan una decisión le vas a levantar las sanciones porque siguen siendo unos criminales, ¿no? Entonces, realmente deja mucho que pensar sobre la legalidad de estas acciones que está haciendo los Estados Unidos, que, como decimos, ponen en riesgo la vida de 30 millones de venezolanos. Independientemente de que sean o no, de que tengan cargos de corrupción, que sí, obviamente, si se abre una investigación, se consiguen las pruebas, se pueden determinar. El asunto es, reitero, el peligro en el que se pone la vida del pueblo venezolano, de todo el pueblo venezolano, independientemente que apoyen a Maduro o no, con este tipo de acciones que consideramos una política genocida para no solamente hacia el pueblo venezolano, sino hacia todo el pueblo latinoamericano. Desestabilizar Venezuela en este momento generaría un recrudecimiento de la migración sin control, que ya muchos países, seguramente los que están escuchando este programa, han vivido las consecuencias de cientos de miles de venezolanos que aquí huyendo justamente de las consecuencias de las sanciones, y además de la problemática interna, migran, pues porque la gente quiere sobrevivir, la gente quiere vivir, tal cual como provocaron los Estados Unidos y Europa la ola migratoria en el Medio Oriente y en África, que se les revirtió fue a ellos. Lo mismo está sucediendo aquí. O sea, desestabilizar Venezuela en este momento sería desatar una crisis en todo el continente. Bueno, principalmente en Sudamérica, la crisis migratoria se agudizaría en el contexto del peligro de la pandemia del coronavirus, que pone en riesgo la vida de toda la humanidad. Es decir, realmente es una locura, una política genocida. Y el llamado es, mira, a extender el respeto a los derechos humanos. Yo creo que hay que solicitarle a las organizaciones de derechos humanos, a las Naciones Unidas, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a la institucionalidad, que eviten un genocidio en Venezuela. Es decir, ya los países estamos prácticamente aquí condenados porque es realmente temeraria la situación que vivimos los pueblos latinoamericanos. Observemos lo que está pasando en Ecuador, con esto de contener la tragedia, la pandemia del coronavirus, porque nuestros sistemas de salud son muchísimo más debilitados y más precarios que obviamente en Europa. Y fíjense lo que está pasando allá y fíjense lo que podría llegar a pasar aquí, que se desborden los sistemas de salud pública y entonces nosotros veamos a la gente morir en la calle. Venezuela, con el agravante ya ahora, antes de la operación militar enviada ayer desde Washington, ya estaba con un bloqueo donde en muchísimas poblaciones, principalmente en el interior del país, no hay gasolina, no hay gas doméstico, está ahora difícil el acceso a alimentos. A todo esto se le suma una espiral hiperinflacionaria que tenemos aquí desde hace 2 años, que es una de las inflaciones más largas de la historia del mundo, y que con la escasez pues se aumenta. Entonces no hay alimentos, no hay casi alimentos, porque no hay gasolina tampoco. Todo esto a consecuencia, en mucha parte, una parte de la desorganización, pero en muy buena parte del bloqueo que estamos viviendo, por ejemplo, en cuanto al acceso a combustible, para mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, mucha buena parte de la población en este momento no tiene acceso al agua potable, con regularidad, al gas doméstico, el servicio eléctrico es, digamos que, regulado, hay constantes apagones, o sea, es intermitente, y sobre todo en el interior del país. Ya decimos lo del transporte, se empiezan a ver casos de personas que necesitan atención médica y no hay transporte. No hay transporte, no hay cómo trasladarlo. O sea, si tú vives en una región muy, muy remota, pues no lo puedes llevar porque no tienes los medios, no hay transporte, no hay gasolina para trasladar a la gente que se sienta mal hasta los centros de salud. Entonces, en ese contexto que ya estaba bastante complejo, la cuarentena, que a pesar de las circunstancias del pueblo venezolano se ha cumplido de una manera, mira, hay que aplaudir, este es un pueblo realmente heroico, de una manera cívica, con muy pocos problemas, como hemos visto en otros países que han habido saqueos y situaciones desestabilizadoras. Aquí no. Aquí la gente, yo creo que en la delicada situación en la que estamos, donde mucha gente, como les comento, no tiene agua o no tiene luz o tiene problemas en el transporte, pues ha sido la autodisciplina, la conciencia del pueblo venezolano la que ha mantenido digamos, la paz, la tranquilidad en una difícil situación como es para todos en América Latina. Porque aquí sabemos que las personas en Venezuela, el salario está en $3 mensuales, la gente no vivía de los salarios y muchos, yo diría el 80% de la población, estaban dedicados a la economía informal, ¿verdad? Lo que dicen, o sea, yo trabajo, pero además me rebusco con esto, es la situación que hay prácticamente en todo nuestro continente. Y bueno, colocar una cuarentena donde la gente no puede salir, como dice, no puede rebuscarse, eso implica que muchas personas no están recibiendo dinero y entonces quedarse en su casa sin dinero ya es bastante problemático para miles y millones de personas en América Latina, más, como decimos en Venezuela, la situación en la que estamos. Y aún así el pueblo ha mantenido la tranquilidad, el civismo, se cumple la cuarentena, con normalidad. Y digamos que hay un gran respeto por los planes que ha puesto el gobierno en marcha, y hay confianza de saber que por la alianza estratégica que hay con China y con Rusia y con la misma Cuba, aquí hay especialistas. O sea, nosotros vemos en todo el mundo que los cubanos son los que están mandando médicos. Para ayudar a otros países en el primer mundo, que los chinos son los que vencieron este brote inicial de coronavirus en su país, que ya China dejó de ser el epicentro y está superando esas acciones. Entonces, la gente tiene confianza en las acciones que ha tomado el gobierno. No olvidemos que Venezuela fue el primer país, antes que Argentina, en América Latina, en decretar la cuarentena total, obligatoria, aquí en América Latina. Es decir, el viernes 13 de marzo se descubrieron los dos primeros casos y ya el lunes estaba decretada la cuarentena. El domingo tomaron algunas medidas para el tránsito, es decir, para el libre tránsito, y ya el lunes se había decretado la cuarentena. Entonces no hay confianza en las medidas que tomó el gobierno, tanto que que los mismos sectores de la oposición han llamado a acatar la cuarentena y las medidas que ha tomado el gobierno bolivariano. Entonces había un poco de tranquilidad para asumir, bueno, esta situación que es inédita para toda la humanidad. Y ahora viene digamos, esta amenaza, esta agresión directa de un bloqueo naval y de un eventual ataque al territorio venezolano por parte de la fuerza del Comando Sur, que es el que se está trasladando para acá, evidentemente no podemos calificarla de otra manera, sino de una política genocida, genocida contra el pueblo venezolano, porque esto ya no es contra un gobierno, es contra el pueblo venezolano. Además, hay que decir que en estos últimos días, como lo señalé, la presidencia de la República, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, había convocado a un encuentro con todos los sectores políticos para dejar al lado la diferencia y empezar a trabajar en conjunto para derrotar, vencer, intentar paliar la pandemia en el país al menor costo humano posible. Aquí, como lo digo, en Venezuela, ya vamos para la tercera semana de cuarentena, y solo hay tres fallecidos. Aquí se habla mucho, como en todas partes, se especula que si las cifras, que no son, pero oficialmente esas son las cifras. Y todavía, en este caso lo digo con todo el respeto como periodista, yo tengo una de mis hermanas que es médica en uno de los hospitales Centinela en el estado Barinas, y todavía no se ve aquí un desbordamiento de los hospitales como está sucediendo en otros países en este mismo momento. Entonces quiere decir que de una u otra manera se pudo contener. Claro, esto son cosas que no, con las que es muy difícil especular, porque sabemos que así empezaron muchos países también en Europa, con dos, tres casos, y de repente vemos el horror que se está viviendo en España, en Italia, en los mismos Estados Unidos, que ahorita es el epicentro de la pandemia mundial. Pero aquí, hasta los momentos, ha estado contenido. No sabemos si mañana esto se desborda, porque no sabemos, bueno, esto es una pandemia, y cómo se va a comportar ese virus, o que se está incubando, qué sé yo. A todos, en buena medida, nos ha tomado por sorpresa lo que está sucediendo. Y bueno, todos estamos haciendo lo posible para que no se desborde. Y de verdad, agredir al pueblo de Venezuela en este momento es lo que señaló, una acción genocida que va a afectar lo que sea, a todo el continente, porque esto no va a quedar solo aislado. Es como la pandemia, donde alguien diga: no, a mí no me va a pasar nada porque nosotros estamos encerrados aquí, cerramos la frontera. Es falso, va a afectar. Lo mismo, una agresión a Venezuela va a desatar una crisis en todas las fronteras y, por ende, en toda Sudamérica, por ejemplo. Y sería muy difícil para nuestros países enfrentar esas crisis, que ya habían problemas, pero enfrentarlas en medio de esta pandemia. Porque los pueblos no se suicidan, los pueblos van a buscar sobrevivir, y entonces se van a generar obviamente las crisis contra las agresiones, las crisis contra las malas políticas, como ya lo hemos estado viendo en algunos países donde los gobiernos no han respondido, la gente está tomando, digamos, acciones por su propia mano. Lo vemos en las favelas de Brasil, donde quienes dirigían la cuarentena eran las pandillas. Lo estamos viendo en otros países donde se están presentando alteraciones del orden público y saqueos, porque los pueblos no nos vamos a dejar ni morir de hambre, ni asesinar, ni exterminar. Entonces yo creo que es hora que la comunidad internacional esté al tanto de la agresión que está sufriendo el pueblo venezolano, y yo pienso que particularmente en América Latina, en Sudamérica, tenemos que estar conscientes de que la desestabilización y convertir en estos momentos a Venezuela en una Siria, en la Libia de América Latina, en el contexto de la pandemia del coronavirus, sería algo que le va a costar la vida no solo a millones de venezolanos, sino a millones de latinoamericanos también. Bueno, este es el, por decirlo de una manera, el parte de guerra que puedo decir desde aquí, desde Caracas. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también por permitirme, pues, expresar este punto, estos puntos de vista que dejo ahí para el análisis, independientemente de lo que la gente, de la posición política de la gente, si usted está hacia el centro, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde esté. Creo que lo importante que nos ha enseñado esta pandemia es que más allá de cualquier posición que pueda tener política, que pueda tener la gente, lo que cuenta es el respeto a la vida, es la defensa de la vida, es la defensa de la vida de millones de personas en un país y en un continente. Bueno, muchas gracias por permitirme esta participación. Y desde aquí, bueno, fuerza, disciplina, constancia, coraje y mucho aplomo para resistir esta crisis que está viviendo la humanidad con la pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Oimera mon de familia abutepe, oye apresa, hao desapareceba eque Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye japon hanwanderu wiwi, upea de n, oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mi oye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye cuajera el año pasado, orere noina, haiqua abemba eisa pa oye japo, 0986 483879p. Tu ñmn doye pagai. Jaremon be uva. Confidencial. Yayo GK. Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. ¡Uip! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo pa' que esté viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar.

Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. La anticoncepción de emergencia debe ser entregada por cualquier integrante del equipo de salud de manera gratuita. No importa tu edad, tu género o que no tengas documento. La podés usar la cantidad de veces que la necesites sin riesgos para tu salud. Es importante que la uses lo antes posible luego de una relación sexual no protegida. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Bueno, para terminar el programa vamos a irnos con una exposición de Buenaventura de Sousa Santos sobre la peligrosa situación en que se encuentra Venezuela en lo que pareciera ser preparativos imperiales hacia una intervención militar. Además, Buenaventura Sousa hace una crítica a las ambigüedades del gobierno de España y a la posición nefasta de la Unión Europea. Escuchemos. A todos y a todas los latinoamericanos, latinoamericanas, en un momento muy difícil del continente, en que parece inminente la invasión de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Es un acontecimiento gravísimo, violento, ilegal, cruel, que puede matar muchas más vidas, más que las vidas que están siendo muertas por el virus en este momento. Ocurre en un momento trágico del continente, cuando toda la opinión pública está concentrada en la lucha contra la pandemia. Pero ya es también una invasión que, a pretexto de ser con base en maniobras militares en North Santander, o sea, en la frontera de Venezuela, en Colombia, pero en la frontera de Venezuela, como maniobras militares con Colombia, pero que de hecho se destinó a una posible invasión. Como saben, en los últimos días Trump declaró que Maduro era un criminoso contra la humanidad por haber estar envolvido en el comercio de la droga, y que daba un premio de miles y miles de dólares por su cabeza, como antes había hecho con Daniel Noriega de Panamá. Sabemos que esto es falso. Sabemos que es un pretexto. ¿Cómo fue un pretexto la invasión de Irak? Porque había armas de destrucción masiva que no existían. Pero aquí también es absolutamente falso, porque las Naciones Unidas han mostrado reporte tras de reporte que realmente el problema de las drogas viene de Colombia, no de Venezuela. Venezuela tiene un papel muy marginal en el comercio de la droga. 90% de la cocaína pura llega a los Estados Unidos desde Colombia. Entonces esto no tiene nada a ver con la guerra en contra de las drogas. Es los Estados Unidos la razón, digamos, real, que los Estados Unidos están en este proceso, en este momento, con una crisis interna enorme, no solamente por un manejo muy desequilibrado de la pandemia, sino también peor por el declinio de la economía frente a una China cada vez más poderosa. Y debido a la guerra de petróleo entre Rusia y África Saudita, en este momento el precio del petróleo vino abajo y de tal manera que los Estados Unidos necesitan urgentemente de tener acceso al petróleo y a las otras riquezas naturales de Venezuela. Y por eso es la invasión, no es otra cosa. Y lo hacen también, como antes en Afganistán, como antes en Colombia, cerca de, en el año de elecciones. Elecciones en los Estados Unidos, donde el presidente busca, obviamente, una reelección. Entonces, es todo esto que está en causa. Va a ser una tragedia, obviamente, para el continente, para los venezolanos, para la paz en el continente y mismo para la lucha contra la pandemia. Yo pido a todos latinoamericanos que pongan presión sobre sus gobiernos para que no intervengan en esta locura, que al mismo tiempo ayuda a los venezolanos que van a necesitar más do que nunca del apoyo y de la solidaridad continental, apoyo que ha dado siempre, sobre todo desde el tiempo del saudoso Hugo Chávez. Eso es que es lo necesario. Y por favor, los que pueden, pongan presión sobre el gobierno de España, que ha mostrado recientemente alguna ambigüedad sobre la política desastrosa, irresponsable, criminosa de la Unión Europea, que considera pura y simplemente que Maduro es un dictador, que este fantoche, este payaso Guaidó, es un presidente legítimo y que, por cierto, cualquier acción militar puede estar justificada. Yo pienso que es necesario poner una presión enorme sobre España para que España tenga una posición distinta y no esa unanimidad de la Unión Europea que nunca existe cuando, por ejemplo, es necesario para ayudar a España. Entonces, a toda América Latina y a España y también a Portugal, obviamente, les pido un apoyo en contra de crítica violenta y de oposición a esta inminente invasión de Venezuela. Un abrazo a todas y a todos. De causa y tente se enoje ya, taré despreciar ese voluntad. Como recuerdo donde viaje ya, taco a cover son en madera. Mumbirete vi ayuba y fue, mumbirete ente taja yeu. Jato pita pende de cover, otro lleva arita y jodú. Te voy a recoger, nerera mente se taja, ande de coina con cuatiare, coba con verso se taje ya. Adiós se ama, adiós ama. Bueno, esta semana que pasó, esta semana en que estamos, este miércoles terminando, es una semana donde el gobierno paraguayo ha demostrado varias cosas, entre ellas la entrega final de la CEPAR, de la acería paraguaya, a los peores enemigos que tiene el Paraguay como pueblo y como nación, que son los bandeirantes, es decir, los grandes señores del Brasil, no su clase obrera, no sus trabajadores, no su pueblo. Y, por otra parte, demuestra también, ha demostrado esta semana, la enorme fuerza que tiene el pueblo cuando se manifiesta y cuando empiezan a desarrollar sus organizaciones, sus vinculaciones por abajo para ayudarse a sí mismo. El Estado no ha tenido prácticamente ninguna incidencia en el acompañamiento a los más desprotegidos. Y los más desprotegidos no son aquellos solamente que están al día, sino también los pequeños y medianos comerciantes que, al no poder abrir sus pequeños negocios, también están incursos en aquellos que, si no trabajan, no comen. Podrán mantenerse un poco más, pero ¿será que van a poder volver a abrir? Porque los impuestos les caen igual. Entonces, tenemos que denunciar que no están cumpliendo. Y queremos también saber realmente cuáles son las cifras reales de esta pandemia que no ha caído de arriba y que tiene mucho que ver los resultados con los agrotóxicos que estamos recibiendo permanentemente. Bueno, esperando que podamos continuar, que no haya tantos perjuicios, que podamos sacarnos de encima a esos tres delincuentes con chapa, como son los los tres parlamentarios que no merecen más que el repudio, Ortiz, Bajac y Medina, que deben ser expulsados de la Cámara, que deben ser encarcelados y sancionados muy fuertemente. A dos de ellas, las mujeres, por haberse ido de viaje en plena pandemia, volver y no hacer la cuarentena, y a Ortiz por haber chocado, golpeado una barrera, una fiscal, y escapado. Si pretende en esa situación seguir siendo legislador, me parece que nos estamos equivocando grande, y hay que terminar de una buena vez con todos los privilegios. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías.